¿Por qué proclamo el reino de los cielos? ¿Por qué vosotros, hermanos y hermanas, con vuestro miedo y con vuestro silencio, sois culpables de cada asesinato, de cada discriminación y humillación, de cada animal torturado cruelmente, de cada niño golpeado por enfado, de cada lágrima que cae por crueldad, de cada daño irreparable, cada dolor injustamente causado por ambición, de cada árbol incendiado por monedas, de cada abuso de poder que degrada, de cada suicidio por falta de dinero, de cada exilio por rechazar la excelencia, de cada mentira para desfalcar pueblos, de cada respaldo a ladrones y asesinos, creyendo que el fin justifica los medios, con vuestras vidas resignadas avalasteis todos los crímenes, os convertisteis en Caín y sin advertir excluidos de los justos que amablemente os soportaron desde la muerte ilusoria de Abel, con la quijada de un buey que nunca pereció, porque yo, Señor de los ejércitos, he vivido con Hugo todas sus pruebas, y con él he resistido las mentiras de todos vosotros, vuestras comedias, vuestras farsas, vuestras conspiraciones, concebidas para destruirlo y silenciar su voz profética. ¿Por qué intentasteis reducirlo a un manicomio sin voz? Solo por exponer vuestra hipocresía, porque sornasteis a sus amigos, a sus parientes, a sus padres y hermanos, porque cada nuestra verdad, por eso tantos serán castigados por las fuerzas del infierno, las que día a día cortejasteis. Y daré todas mis riquezas terrenales a aquellos que sigan su camino y reconozcan la voz de Dios en él, permitiendo que el reino de los cielos, aquel del que tantos mofasteis, se imponga. sobrevivir.